en la playa, la luna reflejó su cara sobre el quieto mar. Nuestras sombras bailaban los ardientes pasos de un extraño vals. Un beso de sal que nunca debió de acabar, rompió el alba y el cielo se empezó a vestir de púrpura. Olvídame si puedes, que el verano ya pasó. Tal vez estés ahora en los palacios de otro amor, y aquí me muero yo, parado el corazón en esta playa. Olvídame si puedes, pero aquí en el arenal aún viven los recuerdos de unos días en libertad, cuando inventaste en mí, tal vez por diversión, este amor de sal, este amor de mar, que se me va cuando al fin se escapa el verano traidor y un viento de otoño inclemente llegó, este amor de mar, de arena y sal, dos cuerpos en celo dorados al sol y un triste te quiero que el tren se llevó, y me duelen tus ojos, tu risa, tu pelo, tu boca, tu pecho, tus manos, tu sexo. Rompió el alba y el cielo se empezó a vestir de púrpura. Olvídame si puedes, pero aquí en el arenal aún viven los recuerdos de unos días en libertad, cuando inventaste en mí, tal vez por diversión, este amor de sal, este amor de mar, que se me va cuando al fin se escapa el verano traidor y un viento de otoño inclemente llegó, este amor de mar, de arena y sal, dos cuerpos en celo dorados al sol y un triste te quiero.